¿por qué estás así? Tu indiferencia me da tristeza y dolor. ¿Será verdad lo que dicen mis amigos? Que siempre vas burlándote de mí. Y sin embargo, mi cariño te entregué. Pero tú tan solo me desprecias. Y de mis besos ya nada quieres saber. ¿Por qué serás tan mala, linda mujer? ¿Por qué estás así? Tu indiferencia me da tristeza y dolor. ¿Será verdad lo que dicen mis amigos? Que siempre vas burlándote de mí. Eres falsa, orgullosa, caprichosa y mentirosa. Interesada por dinero me buscas tú. Y tú sales, te diviertes y te embriagas hasta perderte. No te importa el amor que yo te doy. Caprichosa y mentirosa, interesada por dinero me buscas tú. Y tú sales, te diviertes y te embriagas hasta perderte. No te importa el amor que yo te doy.